miércoles, son las 9 y un minuto, las 8 y un minuto en Canarias. Son los 40 principales los que suenan ahora mismo en la sintonía de Game 40. Señores, aquí estamos repartiendo el mundo de los videojuegos a todas las ondas de toda España. Bienvenidos, yo soy Guillén Caballé y tengo al otro lado del hilo telefónico a nuestros colaboradores y también presentes aquí en el estudio. Al otro lado está Carlos Ulloa. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Puntual, como siempre, atento a la llamada de Game 40. Es uno de los art managers de Psygnosis, el Leeds, llevando trabajo de un montón de videojuegos que luego nos va a dar. Por supuesto, está aquí para hablar de videojuegos y de un montón de cosas que están sucediendo y por supuesto para dar sus votos en el día de hoy. Claro, hoy toca, que sí. Hoy claro toca. Que sí. Sorprendentes, espero, ¿no? Muy, muy, muy sorprendente. Bueno, pues aparte tenemos aquí una persona fidedigna, estable como pocas, hablador del mundo del videojuego y desde luego creíble como nadie, como mi madre, como dice, ven a comer que la cosa está puesta. Es Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, creí que estabas hablando de otro. No, estoy hablando de ti. Vamos a pelotearnos un poquito. Pues nada, ya que estamos aquí, el director, el subdirector, el presidente de Game 40 y dispuestos a hablar de un montón de cosas más, esperemos que todas estén en su lugar y algunas de ellas asistan incluso al programa. Porque desde luego teníamos una entrevista prevista, pero no sabemos muy bien si va a asistir el invitado o no. Se habrá despistado como siempre. No te voy a decir quién es, Carlos, pero parece que es de tu compañía, Carlos. Vale. De acuerdo. En fin, las 9 y 3 minutos. Bienvenidos a Game 40. Este es nuestro sumario de hoy. En el programa de hoy tendremos cosas realmente interesantes para todos vosotros, aparte de las noticias que están calentitas, fechas de lanzamientos de próximos videojuegos y próximos elementos de hardware para vuestro ordenador como tarjetas aceleradoras. Y es que esta semana asistimos a un par de ruedas de prensa, una de ellas por supuesto a la presentación de Creative Labs, donde presentaron pues diversos productos interesantes, entre la cual estaba la Voodoo 2, la tan esperadísima, la Webcam 2 por supuesto, y otras cosas que hablaremos también en 40. También hay una nueva compañía que ha unido a grandes compañías del videojuego de nuevo, se llama Sendan, y ha unido a gente como Sierra o por ejemplo otras tantas compañías como Blizzard. Cotel. Exacto. Davidson. De todo eso hablaremos aquí en Game 40. Por supuesto, tenemos cosas especiales. ¡Ah! Y desde luego, hoy prestaremos especial atención a nuestro sistema de contestar vuestras peticiones a través de los mensajes en tiempo real, a través del ángel de la carta en Game 40. Bienvenidos todos. Esto empieza ahora mismo con un montón de música, ya para empezar en Game 40. Por supuesto, no nos olvidamos de nuestras secciones habituales, como es en este caso pues el análisis de juegos. Hoy analizamos el Infinity Wars, el Wars, y también, si nos da tiempo, el Bloody Roar, y también estarán los Piripor, inevitablemente. Y empezamos con música. A ver si adivináis a qué pertenece esto. So you think you were a good scholar? Then fella, get the hell out of town. Down Main, you're never gonna whip out drums. Get ya, all your Jesus, if you're bleeding, you're your water. Don't sputter, cause you hop out of these latex telekinesis. So please, put your back. To Deadfly 89 FM Head Radio. Whatever devil has came through your doorstep. domination. Steal what you can and run from the nation. Hey, hey, what do you say? The automated secret speed from our getaway. Take it to the edge, there's nowhere to hide. And call up the boy, let's go for the joyride. La verdad es que pistas habéis tenido para adivinar qué videojuego se trataba, pero es un remix de las canciones que aparecen en el Grand Theft Auto, uno de los últimos lanzamientos de la PlayStation. Señores, son las 9 y 7 minutos, siempre una hora menos en Canarias. Entramos ya directamente en el apartado de noticias en Game 40. Venid con nosotros. Para eso, para hablar de las noticias, tenemos a nuestros dos agentes especiales, 007 y 007 y medio, que son Carlos Ulloa y Manuel Martín Vivaldi. Ya que he empezado con la música de Propeller Heads, que tanto nos insistió en poner en el programa cuando vino Carlos Ulloa, va a empezar a abrir fuego este mismo personaje, que ahora mismo se encuentra en la Gran Bretaña, en algún lugar de la Gran Bretaña, cerquita seguramente de Avalon, en Leeds. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Ya sé que, bueno, son presentaciones, ¿sabes? Hay que darte un poquito de bombo y tal. Bueno, venga, noticia. Vale. Noticia. Exclusiva mundial, para empezar. Pero ahora, espera. Exclusiva mundial de Carlos Ulloa en Game 40. Otra vez más. ¿Qué soltará? Bien, muy bien. Ya está, ya está. Ya puedes soltar la exclusiva mundial. Vale, muy bien. El equipo, atención, novedad. El equipo que desarrolló los juegos de Destruction Derby 1 y 2. Sí. Que cuando acabó de ser un derbido se fue del desarrollador Reflexion, que son los que firmaban en los juegos. Sí. Ha montado una empresa por su cuenta. Sí. Y están financiados por Electronic Arts. Ah. Ala. Toma. Sí, toma. Son Pitbull Syndicate, me parece que son los que han hecho el último juego, el Test Drive 4. Que vamos, este lo ha distribuido, me parece que Electronic Arts, aunque estaba, como todos los juegos de Test Drive, era de Accolade, evidentemente. Y bueno, el juego recuerda mucho gráficamente, quizá, sobre todo la versión de PlayStation, a Derby 2. Se nota que las raíces de uno de los mejores juegos de coches gráficamente de PlayStation, hasta que llegue Gran Turismo. Bueno, pues hasta mal, para empezar ya una exclusiva mundial, ya de Carlos, ya no nos podemos ir a casa. Pero no, vamos a seguir adelante, y es que el programa tiene muchas cosas que ofreceros. Las 9 y 9 minutos, Manuel, ¿cuál crees que sería la noticia de la semana, aparte de lo que nos acaba de decir como exclusiva mundial, Carlos? La noticia de la semana, qué difícil. Quizá que Nintendo ha anunciado que va a sacar una Game Boy en color, un nuevo modelo. La verdad es que fue la Game Boy Pocket, luego estaba anunciada la Game Boy con luz, o sea que retroiluminada, que todavía no ha salido al mercado, y ahora anuncia un nuevo modelo que tendrá color, por lo cual pues podrás jugar a los juegos antiguos con color, y parece que va a haber algunos juegos nuevos que aprovechen también pues esta novedad del color. Tiene una paleta de 32.000 colores y puede enseñar hasta 56 colores distintos en pantalla. Toma, va a ser un poco más pequeña además que la Game Boy Pocket, y las pilas pues prometen durar unas 10 horas o un poquito más incluso. No estará mal. La verdad es que después de tantos años de Game Boy se sigue vendiendo, y lo de sacar un modelo en color, pues quizás esperábamos de Nintendo una máquina nueva, evidentemente en color, portátil, pero parece que de momento se va a quedar en esto, simplemente en una actualización de la Game Boy. No está mal. Señores, os vuelvo a recordar a todos vosotros cómo podéis enviar los mensajes en tiempo real aquí a los 40 principales, a Game 40. Podéis teclear en el ordenador mientras escucháis la radio. Lo único que tenéis que hacer es acceder a la página de los 40 principales, que es www.cadena40.es, largarte a conexión 40, buscarlo por ahí porque es un jack. Simplemente pinchas en él, buscas el programa Game 40. Por cierto, pronto tendremos seguramente algún enlace más fácil de acceder a Game 40. Y te vas al ángel de la carta, eso en cualquier lugar. Y pinchas en Game 40 y envías tu mensaje para aquellas cosas, preguntas o situaciones o frases que quieras enviarnos. Lo envías y nosotros lo recibimos aquí en el estudio a tiempo real, y así podemos leerlo por la radio, así le hace ilusión a tu hermanita o a tus compañeros de clase. Las 9 y 21 minutos, 21 y 11 minutos. Carlos, ¿tienes alguna tú que creas que ha sido la noticia de la semana? ¿O no? Por ahora, prefiero reservarme. Uy, lo que viene después. Hemos estado hablando con Carlos y hay algunas cosas realmente potentes. Manuel, ¿qué hay por ahí de noticias livianas? Pues bueno, hay dos ferias bastante importantes. Una ya ha empezado, es Expo Ocio, que va a ser del 14 al 22 de marzo. Bueno, se está desarrollando el 14 al 22 de marzo en Madrid, como siempre, y en el que hay un año más la sección dedicada a informática, que se llama Inforociópolis, y allí distintas compañías de videojuegos y de informática pues están enseñando sus productos y no sé qué, como un apartado más dentro de Expo Ocio. O sea, que los que quieran acercarse y les guste este mundillo, pues allí podrán ver alguna cosa interesante, alguna novedad. Y otra feria ya mucho más técnica es la de Infocon 98, una feria, bueno, más que se celebrará el 16 al 18 de marzo aquí en Madrid, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Son solo tres días, está organizada principalmente por Microsoft y Telefónica y está dedicada, pues más que nada, a las pequeñas y medianas empresas, para asesorarles en todo el complejo mundo de cómo informatizar tu empresa. Lo más importante quizá es que Microsoft va a regalar la última, bueno, su última versión preliminar de Windows 98 a todos los asistentes. O sea, que los que se acerquen por la feria, Microsoft les obsequiará con, no sabemos si la última beta, que era la 3, o con la versión de evaluación 0, la Release Candidate 0, que va a ser una de las últimas versiones hasta que a mediados de este año llegue el Windows 98. Uh-huh. Bien, pues una pregunta, Manuel. Pregunta. La feria esta, Infocom, está dedicada a pequeñas y medianas empresas, ¿no? Bueno, la organiza Microsoft y Telefónica y tiene un poco de todo, pero más que nada es un poco de iniciación a estas empresas sobre el mundo de la informática. Y para abreviar, ¿cómo se abrevia pequeña y mediana empresa para responder a uno de nuestros oyentes? PYME, han PYME. Preguntado. PYME, muy bien, muy bien. Nuestros oyentes preguntan qué es PYME. Oyente. Se solo preguntan qué son megahercios, qué es Gorau Chadin. A mí me pregunta un oyente, me manda un mensaje diciendo que es una PYME. Ah, curioso. Sí, curioso. Pues nada, lo leería quizá en la publicidad de esta feria, que ha sido bastante abundante. Y bueno, yo creo que es una noticia importante porque hasta ahora no había ninguna versión de evaluación que hubiese llegado al público en general del Windows 98. Era más bien para beta testers oficiales de Microsoft y es la primera vez que se va a dar para el gran público. Bueno, no el gran público, sino un cierto público especializado, pero bueno, que es una buena noticia poder ir ya probando Windows 98 en nuestros ordenadores. Y ya está, ¿no? Y ya está. Muy bien. Pues venga, tengo que leer ya el primero de los mensajes. Atención al nombre, se llama Capitán Emoal. Dice, hola, me acabo de conectar a internet por primera vez y quería mandaros un saludo. Lo hacéis de... obviamos la frase. ¿Cuándo llegarán a España las tarjetas 3D con el chip Bull 2? Chicos, dentro de nada tendremos un reportaje con la presentación oficial de las nuevas tarjetas aceleradoras Bull 2 en España, en nuestro país, que hizo pues gente como Creative Labs. De eso hablaremos hoy en Game 40, aparte, desde luego, una nueva compañía, como te he dicho, que se llama Sendan. Incluirá las grandes compañías de toda la vida aquí en España, como Sierra o como otras tantas que ya hemos hablado. Señores, continuamos con las noticias porque Manuel tiene reservadas unas cuantas. Es más, veo en el guión que están apuntadas un montón de ellas. Sí, tengo algunas noticias más. Empezamos con algunas cortas. Uno de los próximos juegos de Nintendo para la Nintendo 64 iba a ser un juego de baloncesto, NBA Courtside. Y para este juego, pues Nintendo se ha hecho con la licencia de uno de los jugadores más conocidos y espectaculares ahora mismo en la NBA, que es el jugador de los Lakers, Kobe Bryant. Entonces el juego se llamará Kobe Bryant NBA Courtside. Parece que es un juego bastante interesante, con algunas novedades, muy jugable y que dentro de unos meses tendremos en nuestro país. Afortunadamente no tendremos que esperar años, como ocurre a veces con la Nintendo 64. Otros juegos interesantes, la segunda parte de Abby Odyssey, ya se han visto las primeras imágenes por internet, evidentemente, y se va a llamar Abby's Exodus, el éxodo de Abby, y bueno, la jugabilidad será bastante similar, que para todos los seguidores de este gran juego, pues seguro que es una buena noticia. Otros juegos interesantes, antes hemos hablado de juegos de coches, es el Choro Q3 para PlayStation y el Choro Q64 para Nintendo 64. Choro Q no lo conocerá mucha gente con este nombre, que es el nombre en Japón. Es Penny Racers, un juego que en algunas revistas ha tenido un recibimiento fenomenal, para muchos, incluido yo, uno de los mejores juegos de coches de PlayStation, y ya tiene su tiempo, y para otros pues ha sido un pequeño fracaso. La verdad es que gráficamente es un juego que salió hace un año y pico ya, gráficamente no era ninguna maravilla, eso hay que reconocerlo, pero la jugabilidad que tenía y la posibilidad de ir mejorando tu coche le da una jugabilidad y muchísimas horas de juego. Pues ahora en Japón, Takara va a sacar la tercera versión para PlayStation. Está difícil después del frío recibimiento que tuvo la primera versión en nuestro país de que llega aquí, desgraciadamente, igual que la segunda que tampoco llegó, pero quizá la versión de Nintendo 64, el Choroku 64, pues quizá tengamos más posibilidades de verlo y puede ser algo interesante. Volvemos con las noticias en cuestión de dos minutos aquí en Game 40. No os vayáis a otra emisora porque no hay otros videojuegos que se puedan hablar por la radio. Game 40. Ahora más música, llega Spawn. Seguimos en Game 40, son las 9 y 19 minutos, siempre una hora menos en Canarias. Esto continúa, hablamos de más videojuegos. Game 40. Bueno, pues es el momento de seguir adelante con las noticias antes de aventurarnos dentro de ruedas de prensa que han visitado nuestro país. Carlos, ¿te sigues reservando? ¿Sabes? ¿Para guardarte un sitio o no? Quería comentar, supongo que luego hablamos un poco de los premios en 40, quería hacer mis votos en esa sección. Ah, bueno, perdona, es que Manuel acaba de gritar, como fan del Atleti y tal, y es que Figo acaba de marcar otro gol, ¿sabes? Estáis a 7 puntos. ¿Quién es Figo? Figo, uno del Barça. ¿Quién es el Barça? El Barça, un equipo muy bueno que es campeón de liga, o va a serlo. Señores, a ver, venga, va, noticias, venga, seguimos adelante. Luego hablaremos de tus votos, Carlos, seriamente, ¿de acuerdo? Pasemos de ese lamentable y prehistórico deporte llamado fútbol. ¡Ay, qué asco! La verdad es que estamos en el futuro y aquí videojuegos y ordenadores. El fútbol, el FIFA 98. ¿Ah? Bueno, quería comentar un par de acontecimientos que han tenido lugar en las últimas semanas. Uno es Imagina, una de las ferias más importantes respecto al mundo de la infografía, evidentemente muy conocida por Carlos, y en la que cada año más se le va dando más importancia a los videojuegos, y no es normal, y vamos, es bastante normal porque muchos de los mejores efectos a nivel de 3D se están viendo realmente en las intros y en todas las realizaciones que se están haciendo para el mundo de los videojuegos. Y el ganador de este año en la sección dedicada al premio al mejor, a las mejores imágenes de un videojuego, se lo llevó Blade Runner. No está mal. La verdad es que no, o sea, vamos, Carlos no sé qué opinará sobre la noticia, pero bueno, la verdad es que Blade Runner gráficamente es bastante sorprendente, aunque yo no creo que tenga las mejores imágenes de 3D. ¿A que no? ¿A que las tiene G-Police? Hombre, sería muy difícil ponerse a evaluar así a bote pronto quién tiene las mejores imágenes. Sí, hay muchas cosas. Namco, por ejemplo, tiene una calidad increíble y muchas compañías. Namco fueron los únicos que fueron a SIGGRAPH, o sea, que consiguieron entrar en SIGGRAPH con la... O sea, fueron los únicos creadores de videojuegos que consiguieron entrar en SIGGRAPH con la intro de Soul Blade, o sea, que ni siquiera la gente de Westwood pudo entrar. No está mal. Bueno, pues cambiado de tema, yo creo que es el momento, ¿eh? Ya, Carlos. Un momento. Dime. Si queréis un poco más de información sobre Imagina, sí, tenéis en www.ina.fr. .fr. Sí, porque INA está organizado por el Instituto Nacional del Audiovisual, es INA en Francia. Ah, de acuerdo, pues no está mal. Bueno, pues seguramente pronto también veremos las imágenes en Canal Plus, como cada año, posiblemente, sí, nos sorprenderemos. A finales de año. Este mes, los usuarios de Canal Plus estar atentos porque echarán un buen reportaje. Que nosotros los meros mortales no podremos hacer. Sí, hombre, sí, ven a mi casa, hombre, va, tonto, va, venid los dos a mi casa, va, para que os invito a Coca-Cola, venga. Bueno, las 9:22 minutos, Carlos, ya no puedo mandar más, tengo que saber cuáles son tus votos. Mis votos. Espera. Una música, mira, algo así. Ah, una música, espera. Ah, pues mira, voy a poner Kurushi. Sé que te gusta. Dios mío. Seguro que en los votos de Carlos está Kurushi. Seguro. Categoría, que Manuel me diga las categorías. A ver, venga, va, Manuel. Quedamos, pues venga, empezamos. De menos a más, o igual que las fuimos dando en los premios. Vea, mejor sistema Palm Pilot. Que es para jugar. Para jugar, es lo que estoy diciendo yo, ¿eh? Señores, el que más horas de juego le he dedicado. Señores, el Palm Pilot es aquella libretita de notas que es más que una agenda, que Carlos tanto ha hablado de ella y que está tan alucinado con ella y que todo el mundo empezará a viciarse con ella porque es algo así como un robot de mano. La verdad es que el precio es un poco caro, pero hablando del Palm Pilot, esta semana ha salido en Estados Unidos pues el Palm Pilot 3, la última versión con algunas mejoras, o sea que tiene hasta conexión por infrarrojos, que el modelo de Carlos ya se ha quedado obsoleto, desgraciadamente, pero seguro que se actualizará muy pronto. Seguro que sí. Seguro antes que de que Antonio le adelante. Sí, bueno. Porque estoy compitiendo con Antonio, es cierto. No, Antonio ya le ha superado. Antonio es una cosa del pasado ya. Bueno, es un estándar de los muchos que tienen su época y luego quedan obsoletos. Bueno. En fin, por aquí hay alguien que inventa todavía la dirección de la web de Carlos Ulloa, que por cierto, espero que hayas cambiado ya el logo chino ese de Chusy Cookie, ese que ponía arroba Carlos Ulloa. La dirección es www.c4rl05.com. Repito, c4rl05.com. Y al que adivine, al primero que adivine qué significa el logo ese chino, que no es chino además. Es japonés. No voy a dar más datos. Sí. El primero que adivine, una copia de G-Police de PC. Toma. Pero se la envías todo desde Inglaterra, ¿eh? Yo paso. Yo y firmada además por mí. Ah, pues vale. Pues no está mal. Ah, pues bueno. Pero espero también, desde acuerdo, recomendamos que no la visitéis, la página de Carlos, porque todavía no, nada más que el símbolo ese japonés o chino. O bueno, sea, ahora tiene su incentivo, hay un juego ahí en juego. Pero Carlos, pon algo más, pon aunque sea una foto tuya, tío. Yo no te preocupes, que está todo en preparación. Yo tengo unas fotos de Carlos que estoy pensando, lo mismo le hackeo la web y se la pongo. Pues en fin, después de esto, seguimos más con los premios, votos de Carlos. Más premios de 40. Bueno, premios no, votaciones, que desde luego no llegarán a ningún lado. O sigamos así. Después del sistema que venía. Más difícil, mejor música o mejor banda sonora. Mejor banda sonora, Wing Commander Prophecy. ¡Toma! Pero sí, es del 98. Es del 98, ¿no? No, ha salido ahora el videojuego. Sí, pero bueno, te lo aceptamos porque hemos ido poniendo la música desde hace mucho tiempo. Por cierto, espera, sí, dime. Aquí salió para Navidades, ¿eh? Sí, que la tenía yo y te gustó mucho. Sí. Esta de aquí, espera, que suena ya. Esta, como mejor banda sonora, ahí la tienes, Wing Commander Prophecy, de los Cobalt 60. ¡Qué maravilla! Oh, qué... Va, sigue, venga, después va. Después de Kurushi, la verdad es que apenas hay diferencias. Sí. Venga, sigue. Kurushi es más hortera que vamos. Venga, mejor videojuego español, está difícil, ¿eh? Mejor videojuego español. Uy, te recordamos que puedes votar en blanco. ¿Y cómo se nota que no tenía preparados los votos? Es muy fácil. Sí los tenía preparados. ¿Sí? Algunos sí. Algunos sí. Es muy fácil. ¿Cuál? G-Police. Señores, acabamos de averiguar que G-Police es español, el primer videojuego. Sí. Está hecho por españoles, como yo. Por un español. Bueno, pero ¿qué más? Tampoco le has preguntado el DNI a los que hacen Hollywood Monster, guapo. Nada, no vale, tiene no que vale. Ser hecho en España. Nulo, nulo. Me da igual. Porque si no, el año que viene nos votan al Porsche Challenge o al Total NBA 98 y nos fastidian la votación. Es malo de narices el Porsche Challenge. Sí, la verdad es que... Pero vas a hacer Platinum ahora, ¿eh? Así que no, que tampoco te metas mucho con él. Bueno, bueno, no sigue, me seguimos, sigue con seguimos. Los votos, venga. ¿Qué más? Mejor revista. Mejor revista, Edge. Edge. Sí. Vale. Además, que ahora hay que mencionar que ahora Edge viene con dos portadas. Sí, en distintos colores. Sí, en distintos colores, en distintos dibujos, lo que sea. Y cada vez que hacen la revista, la hacen con dos portadas distintas. Y cuando te la vas a comprar, tienes que elegir qué portada comprarte, fíjate. Yo no tengo ese problema. Tú, como estás suscrito, claro. Me la elige alguien por allí. Pero bueno, dentro de poco harán con dos portadas y dos contenidos diferentes y serán dos revistas distintas. Pues sí, este caso... La verdad es que es una cosa extraña lo de las dos portadas. Muy pero buena bueno, revista. Hay que ser diferente. Después de revista, si no me equivoco, venía... Mejor compañía. Compañía. No te equivocas. La mejor compañía, pues creo que solo hay una. La compañía que todo el mundo cree que es la mejor compañía. Que es Synopsis. Eso es completamente falso. www.synopsis.com. Ya he visitado la página esta semana. Y además, vete a la de G-Police, que es www.gpolis.com. Ya ha ido. Que le han dado un premio hace poco. Ya ha ido, me ha gustado mucho. Pero no salen los créditos tampoco. Oye, como no ha venido Fernando Martín, ¿qué pasa? Tú has tomado, también el departamento de marketing de Synopsis, ¿no? Sí, pero tú sigue con los premios. Ya. Y venga, mejor videojuego, solo hay uno. Ay. Que es el MAME. Pero eso no vale, son 250 videojuegos. Me da igual. Pues el Namco Museum, guapo, pues podía haber ganado, ¿o no? El MAME lo vamos a tener que meter en mejor sistema o algo así. No, porque... Y si hubiera votado por el Namco Museum 3, ¿qué? Pues entonces diría que estás loco. Qué raro que no votes por el G-Police tampoco. No, porque yo prefiero el MAME, es que soy clásico, ¿sabes? El yo, clásico. No, la verdad, sí. Las cosas raras, yo clásico. Sí, cosas clásico. Raras como G-Police, sí. El MAME, que es lo mejor del mundo. Y también el emulador de System 16, que puedes jugar a OutRun en un PC. Ah. Cosa que eso para mí me ha traumatizado y me ha dejado totalmente revolucionado. ¿Tú lo has probado, Manuel? No lo he probado, el de Mega Drive. No es el de Mega Drive, es el de System 16. Ah, bueno, el de System 16, no lo he visto, es verdad. Y se puede jugar pues a muchos juegos estos de Sega, que eran un poco pedorros todos, pero el bueno, el OutRun. Real como la vida misma. No, pues... la verdad es que los emuladores de recreativas de Capcom son una pasada, el de Super NES es increíble. Bueno, pues no ya que sabemos los votos de Carlos y estamos discutiéndolos todavía, hacemos una pequeña pausa de un minutito y volvemos enseguida aquí en Game 40. Game 40. A ver, vamos a prestar un poquito de atención a los mensajes que recibimos a través de la web de los 40 principales, el ángel de la carta, vamos a ver lo que hay aquí, dice... Ballbreaker dice, no sé qué decir, dice decir las claves para hacer cambios en el FIFA 98, anda, venga, sí, hombre, aquí para eso estamos. Dice, saludos a todos, componentes de Game 40, es José Luis Reyes Ferrero, de Sevilla. El viernes me compré el Larry 7. Y he descubierto un truco para que lo des en antena. Cuando tengas que jugar una partida de dados con Deumni, pulsa control C y descubrirás sus dados. Si no ganas más, vale que te retires, chaval. Dice, a ver, tengo para aquí más. Guillem volviendo a la raíz, dando trucos en Game 40. Ah, sí. Yo que creía que los habíamos erradicado hace 3 años. Okay. Tenemos que seguir intentándolo. Sí. Dice, hola, me llamo Alberto, es Alberto García de Barcelona. Dice, lo primero, felicitaos por vuestro programa y sobre todo a los Pinipón. Me gustaría que dijeras dónde se encuentra el emulador de la PlayStation que dijo Carlos que funciona o que funcionaba. Gracias, hasta la próxima, Carlos. Para emuladores, todos los emuladores del mundo, ahora que por cierto que la noticia de que Atmospherical 6 ha cerrado, por desgracia. Qué triste. Porque además el chico que la llevaba, pues, que tiene cosas mejores que hacer que llevar la página web gratis para todo el mundo. Lo mejor a nivel de emuladores, para todo el mundo que esté interesado, es irse a daveclassics.com. ¿Qué se escribe, Manuel? Con muchas letras. Se escribe por eso, D-A, o sea, Dave, con V. Me parece que S, es Daves, además, ¿no? Sí, es Daves, con V. Ajá. Classic, con dos S. Ajá. Con dos S en medio, siempre. Sí. Punto com. Bueno. Ahí tenéis el emulador, todos los emuladores de PC, de recreativa, de PlayStation, etcétera. Y si no, en Altavista, buscando emulators, MAME, PlayStation, encuentras páginas fácilmente. Sí, pero como está organizado en Dave's Classics, en ningún lado. Señores, hola tíos, os escribo porque he hecho un jueguecillo sobre vuestro programa y lo he enviado a los 40@cadena40.es, pero no sé si allí podría enviaros el juego, así que si no es así, decidme dónde puedo mandarlo. Chicos, bastante fácil, Antonio de Málaga. programas@cadena40 por antena, por aquello de la ilusión, para hacerme un poquito el fantasma. Pues ya sabe todo el mundo que eres bastante fantasma. Gracias por escribir. Nosotros continuamos, ya que estamos hablando de revistas de internet, informáticas, queríamos hacer una mención a Mary Station, que pues sí, ha hecho justo en el mismo tiempo que nosotros los premios durante el año 1997. Y que además ayer cumplió un año. ¡Felicidades, un año de Mary Station! Y en un año han conseguido pues hacer una revista que yo nunca soñaría... Nunca soñé que se pudiera hacer en España en tan poco tiempo. Yo es algo que veía dentro de 3 años que habría cosas así, pero la verdad que lo han organizado muy bien y tiene un sitio que para los videojuegos en España, en internet, es único. Bueno, no está comparable. Pues bueno, vamos con sus premios. Ellos también organizaron sus premios y por los resultados... Hombre, son distintos a los nuestros. Evidentemente la gente que les vota a ellos tienen mayoritariamente PC. Aparte de todo eso, Manuel, hay que decir que los premios de Mary Station era acerca de categorías de videojuegos, no sobre ni plataformas, no, ni sí, sobre música, ni nada, sino simplemente categorías de estrategia, beat'em up o algo parecido. Exactamente, y bueno, el mejor juego del 97 salió el Quake 2. Nada sorprendente porque evidentemente toda la gente que está en internet está viciada al Quake. Más que nada porque se puede jugar en red, porque en modo un jugador aporta muy pocas cosas, desgraciadamente. Sí. En la mejor aventura del año salió Monkey Island 3, el mejor juego de deportes FIFA 98, mejor juego de estrategia Red Alert, mejor juego de Nintendo 64 GoldenEye y mejor juego de PlayStation Final Fantasy 7. La verdad es que... quizá los favoritos para... No, pocas sorpresas. Más que eso. En los premios. Por cierto, mientras voy a hablar un momento con Carlos, Manuel, te amenazo que si no me eliges ahora mismo una música para poner ahora mismo, pongo La Unión. Pongo Hollywood Monsters. Claro, eso lo soluciono yo, vamos. Ante esa amenaza, vamos. Bueno, pues Carlos. ¿Por qué no pones la de ¿cuál? El mundial este? ¡Ah, Chumbawamba! Eso. Sí. Pues nada, Manuel, después de dar las gracias... Estoy aquí ya de... Sí, sí, de estás... DJ, yo sí, sí, ya te veo, ya te veo. Live. ¿Podríamos hablar ya del tema de las dos ruedas de prensa que hemos asistido? Estamos pues haciendo sí. Un poquito de tiempo, chicos, porque nos ha fallado la entrevista. Aquí el encargado de Psygnosis de España y tal, Fernando Martín. Si alguien lo ve por la calle... Que le diga que estamos esperando para entrevistarle y tal. Manuel y Carlos, escucha, hemos asistido a un par de entrevistas interesantes, un par de ruedas de prensa interesantes, y sobre todo la primera, con la presentación de la gente de Creative Labs, que presentaban ciertos productos de hardware interesantes. Vais a quedar bastante satisfechos, chicos. Atención, porque la Voodoo 2 sale a la calle dentro de poquito. Cuenta. Pero esa la comentamos luego, la importante. Vamos con la otra, que también tiene su importancia en el mundo del videojuego. Es que, como vosotros sabéis, pues Sierra, Blizzard ya estaban todas unidas en una sola compañía que era CUC Software. Ahora ha llegado una nueva compañía que ha comprado a todas ellas, se llama Zendant, una gran multinacional norteamericana o mundial, evidentemente, como todas las multinacionales. Y bueno, en España ya se presentó esta semana Zendant Software y ahí estuvieron pues hablándonos de lo que va a ser el futuro para todos los juegos de Sierra, todos los juegos de Blizzard, también los de Cocktail y lo más importante evidentemente pues ahora de momento el StarCraft que todos esperamos ansiosamente, que pronto estará en la calle, seguramente todavía no ha salido el juego en Estados Unidos, pero seguramente 2 semanas o un mes salga y inmediatamente lo tengamos en España también. Porque ya están las cajas preparadas, los manuales en español. ¡Oh, qué chulos son! Va a salir primero en inglés el juego y luego a un par de meses más tarde saldrá la versión con todos los textos y voces en castellano. ¡Ay, qué bonita! Además las cajas son muy chulas. Sí, tiene una edición especial razas. Además con las 3 razas, con 3 portadas diferentes. Igual que los de Leche hacen 2 portadas para la revista, pues los de Blizzard ahora hacen 3. Tres portadas para las cajas de StarCraft. Eso lo harán a ver si timan a la gente y se compra también el mismo juego... Dos veces. Dos o tres veces. Yo lo es que muy quiero... buena idea, muy buena idea. Y yo propongo que lo hagamos a partir de ahora en todas las compañías. Yo lo que propongo es que para FIFA, por ejemplo, Electronic Arts, en vez de poner a Raúl, pues hagan con todos los jugadores del mundo. Por ejemplo. Entonces, en vez de tener que comprar al... Claro, al Raúl. Al señor de la noche. Te puedes comprar el... Pero sí, que el fútbol se juega de noche. Bueno, después de... Lo que tengo que oír yo a estos dos insoportables... Es que tengo malas influencias, la verdad. Vamos, por Dios. Debería ir la policía ya deteneros ahora mismo. Por Dios. Por pues Dios. Si miras lo que le llaman el calderón. A juicio tenían que llevarte a ti. Señores, pasamos de hablar de fútbol porque antes sonaba esto. Sí, ¿os acordáis? Era el FIFA 98, el tran traído y llevado. No sé si podré hablar con la... Rumbo al Mundial. Señores, con Raúl en la portada. Pero ahora suena distinto. Suena así. Samoama, Tazamin. El Mundial 98 va a sonar así. Va. Chumbawamba, ahí los tienes, son los irreverentes contrincantes de los Oasis, enemigos acérrimos, por cierto. Además es muy curioso que se elija esta canción como sintonía del Mundial 98 para Francia cuando... No es, vamos, me ha dicho Carlos que solo hablan de bebidas. La ha elegido Electronic Arts para el juego, realmente, no tiene nada que ver con el Mundial. Lo que no sé si habrá alguien en Electronic Arts con muy mala leche... Porque no sé si entiendo muy bien la letra de la canción, pero ¿sobre qué tema habla esta canción, Carlos? No voy a hacer ningún comentario. No sé, lo mismo sale Raúl en la portada, con copas y... Con copas de Europa va a salir, guapo. Ya que tenéis tanto a vosotros. Bueno, por supuesto, la de la Liga está difícil este año, pero... La Copa de Europa, la verdad es que ya me da esta pena al Madrid, no me importaría que la ganarais. Sí. Bueno, mentiroso soy. Señores, seguimos adelante. Tengo que aclarar un par de cosas a un par de oyentes que van un poquito despistados. Primero, la dirección de Carlos, la última, no es una O, sino es un cero. Un cero. Es un cero, pelotero. Y por otra cosa, Sergio de Santa Cruz de Tenerife, Dave Classics, dice que se ha ido a parar una dirección que no es precisamente de emuladores. Y bueno, menos mal que no lo habéis visto. Dave Classics, acabado en S.com. también. ¿Vale, chico? Lo damos por ahí. Dice, hola, chicos, soy Juan Luis. Ante todo, felicitaros por vuestro programa. Pediros que pinchéis la canción de Marcianitis Total. Bueno, hombre, ya lo haremos dentro de poquito. Por cierto, tenemos nuestro contestador que está esperando. Y mientras tanto, ahí lo tengo. Vamos a ir una poesía, porque esto es lo más destacable que ha habido en nuestro contestador automático a lo largo de estos 14 días que hemos estado sin ponerlo. Así, sí, a ver si espabilar, chicos. Escuchar un poquito la poesía, que está bastante bien, sobre todo porque es un fanático de la Saturn. Volverán mis llamadas a vuestro teléfono y mis mensajes del contestador a sonar. Pero ¿y a quién le importa lo que diga si mi consola la va a colmar igual? Hablo de Sega Saturn, la consola que nació impedida, que vivió sin poder vivir y a la que un puñado de gente sin escrúpulos no le importaría ver morir. Una compañía que buscó el dinero rápido sin importar la calidad. Una fuerte competidora que venció con claridad. Y una última consola que se incorpora tarde pero ofreciendo seguridad. Cuatro son las claves del éxito. Calidad, cantidad, publicidad y originalidad. Y en ninguna de ellas estaba muy fina Sega, la verdad. Por eso, y ya que el proyecto Katana es una realidad, espero que recapaciten y terminen de enterrar a la Saturn con algo de dignidad. Para eso hace falta un esfuerzo final. Que Sega España despierte de su sueño banal. Que vienen buenos juegos que hay que traducir. Que viene esta obra de arte que pasa de escribir. Panzer Dragon Saga es una maravilla. A los demás juegos de rolar a papilla. Panzer Dragon Saga es un campeón. No hay más que ver su extensa introducción. Panzer Dragon Saga es simplemente genial. Disfrutaremos de batallas en tiempo real. Panzer Dragon Saga es original y divertido. Sería fantástico que viniera traducido. Panzer Dragon Saga tiene 4 CDs. No me gustaría comerme la bola con diccionario de inglés. Panzer Dragon Saga es pura libertad. Y a razón, Japón la pasada Navidad. Llamo a mi parte y ya no sé qué hacer. Es Sega España quien lo tiene que vender. Solo espero que sus mentes se alumbren y no nos defrauden, como de costumbre. En representación de los usuarios de Saturn castellano, ya. Pero ya, ¿eh? Tanto para grande como para Panzer Dragon Saga. Muchas gracias. No esperes más. Llama al contestador automático de Game 40. 915223128. Date prisa. Bueno, pues señores, ya vemos que la gente está bastante zumbada y últimamente los de Saturn están bastante madreados, le patinan bastante las hormonas, pobrecitos. Bueno, ya hasta hacen hasta poesías y todo. Antes, cuando me preguntabas por la noticia de la semana, quizá la noticia de la semana realmente sea que Sega de América ha dejado de distribuir oficialmente la consola en Estados Unidos, o sea que ya no la venden en Estados Unidos. Bueno, se podrá encontrar evidentemente, pero Sega, la verdad es que este año ha sido lamentable, ha tenido unas pérdidas enormes, especialmente por lo mal que le han ido las cosas en Estados Unidos. Y bueno, ahora todos sus esfuerzos se van a centrar en la Katana. Esperemos que en España, pues no sea así, podamos ver algunos de los buenos juegos que Sega tiene preparados para este año. Y sobre todo que haga muy bien su trabajo, que eso es lo que esperamos aquí en España. Sí, por lo menos como mil veces mejor que los tres últimos años. Yo no he dicho cuánto. Señores, hablamos ahora mismo de la otra de las ruedas de prensa, donde presentaron, pues como os he dicho, las tan traídas y llevadas 3DFX, la Voodoo. Manuel, cuéntanos, ¿qué es lo que vimos allí? ¿Qué es lo que valen? ¿Cuándo saldrán? Y esas cosas. Pues nada, lo primero, Creative estuvo presentando su nueva gama de productos, no solo la Voodoo 2 para este año. Y quizá lo que más me llamó la atención fue la Webcam 2, pequeñita, que viene todo pequeñita, y el kit completo por unas 15.000 pesetas. O sea que es bastante barato, o sea, mucho más barato que la mayoría de cámaras que había en el mercado. Y además, bueno, parece que tiene buena calidad. Pero bueno, vamos a lo importante, que es la Voodoo 2. Nos dijeron que estará disponible en un par de semanas. El precio no está nada mal. Debe salir la versión con 8 megas de memoria sobre unas 40.000 y la de 12 megas unas 50.000 pesetas. Nos estuvieron enseñando distintos juegos: Forsaken, Incoming, el Ultimate Race Pro, el Quake, todos a una resolución de 800x600 con una paleta de 16 bits, o sea, miles de colores. Y la verdad es que bastante espectacular ver los juegos corriendo a 60 imágenes por segundo. Mundo es poco habitual hoy en día. La verdad es que en el PC no se había visto nunca, vamos, hasta la llegada de las tarjetas aceleradoras, y en PlayStation, pues bueno, a 25 imágenes, 30, que es lo que se va llevando ahora, pues está bien, pero la verdad es que verlo a 60 imágenes es una diferencia completamente abismal. Respecto a la tarjeta, tampoco pudimos ver mucho realmente, porque estos juegos con la versión anterior, con la 3DFX, con el Voodoo 1, pues iban más o menos igual, quizá mejoraba un poco, pero todavía no hay juegos que aprovechen específicamente las posibilidades de esta tarjeta. Pero bueno, al precio que está, evidentemente solo un poco más cara que la anterior y además con más memoria, pues evidentemente va a ser la elección para todos los fanáticos de los videojuegos del mundo de PC. Bueno, pues ya sabéis, chicos, que dentro de poco las tarjetas aceleradoras 3D van a, desde luego, colapsar el mercado, como supongo lo han hecho en Inglaterra, ¿no, Carlos? Hombre, teniendo en cuenta que cuestan el doble que una PlayStation, pues... No mucho. Tampoco te creas tú que es tan fácil desbancar el mercado en ese sentido, porque la gente ahora, la verdad, si quiere, tiene un PC y quiere jugar, casi le sale más a cuenta comprar una PlayStation que empezar a meter cosas en el PC para jugar. Ya. Pero en ese sentido... Sí que se espera una revolución, sobre todo para las navidades que vienen, se espera sobre todo la Bulu 2, que por ahora solo la gente de Creative y de Diamond son los que la montan en sus sistemas. Yeah. Y luego también se espera también que la PowerVR 2, que aparentemente también es muy, muy, muy, muy buena tarjeta, y también se espera que algo de Nvidia, y también la gente de Intel tiene el i740. O sea que sí que va a haber bastante guerra. Afortunadamente, si todos se rigen por los estándares de Microsoft, al, digamos que el usuario le dará un poco igual. Sería como con las VGAs, que también había un montón de marcas, pero que quieras o no te da un poco igual, porque al final, como Windows, digamos que maneja cualquier marca de las que hay con el estándar VESA, pues digamos que si la gente se atiene a los estándares, no habría ningún problema de incompatibilidades, pero bueno, habrá que verlo. Ya me imagino. Por cierto, Carlos, lo normal es que la gente acabe tirando directamente para los efectos 3D o las tarjetas aceleradoras de 3D, porque básicamente todos los creadores de videojuegos estáis programando para ellas. Sí, en sentido se espera que todos los juegos vayan sobre tarjeta de 3D, sobre todo en un futuro, o sea, para Navidades. Supongo que sea imprescindible en todos aquellos juegos que tengan 3D, que no sean todos, porque todavía quedarán juegos en 2D, pero en todos aquellos que sean 3D supongo que sea imprescindible ya a estas alturas que la gente tenga una tarjeta de 3D. Sí, bueno. Porque actualmente los PCs con una tarjeta de 3D son impresionantes, o sea, son claramente superiores a PlayStation, a Nintendo 64 y a cualquier cosa gráficamente, pero los juegos, la jugabilidad sigue siendo lo más importante. En ese sentido, los videojuegos de PC todavía tienen que mejorar mucho, excepto algunas excepciones para contadas en este caso, porque si no, muchos gráficos buenos no te valen para nada si no tienes unos juegos de la calidad que están teniendo y la diversión que te ofrecen las consolas. Bueno, pues chicos, después de hablar de las dos ruedas de prensa que estamos hablando, entramos ya en circuito de análisis. Ahora escuchamos a los Pinipón, que vuelven, por cierto, y dentro de nada analizaremos el IWAR, Infinite War, y por supuesto, si tenemos tiempo, hablaremos de más cosas aquí en Game 40. Antes quiero recordaros a la gente que ha votado los premios Game 40, que vamos a elegir 10 cartas de entre todos los que votasteis, las más atractivas, las más lógicas, las que nos parezcan bien a nosotros, así que nos vamos a gastar 100.000 pesetas en juegos. No las vamos a gastar, lógicamente, pero desde luego sí que os los vamos a enviar y esperamos que os gusten. Evidentemente, enviaremos los juegos a la consola o al sistema que habéis votado. ¿De acuerdo, chicos? Venga, pues, 10 minutos, llegan las 10 de la noche, un poquito de música. No, vamos directamente con Pinipón. ¡A por ellos! Oye, espera, espera, que han cambiado la voz. Se han vuelto un poquito más mudos. Este MUP, en plan pong. Sí, sí. Oye, por cierto, que este MUP, yo no lo he visto desde que está en casa, está casado, está cuidando a los críos, viene aquí para grabar únicamente lo del contestador. Pues no lo sé. ¿Sabes algo? Oye, te ha venido a ver, Carlos. Yo por aquí no lo he visto por ahora. Bueno. Hace tiempo que no voy a integrantes de Game 40, por cierto. Bueno, pues vamos a por ella. Oye, Pon, has hecho bien en comprar ese sobre de compresas, porque al final, mira, nos ha tocado el viaje a Japón. Tenía razón el anuncio que decía, ¿sí, por qué te gustan estas compresas? ¿Sí, qué? Te llevarán volando al Japón y no te caerá ni un solo gotón. ¿Y lo de volándolo porque son con alas? No lo sé, Turbanactol. Bueno, pues estamos en Japón, impresionante. Qué bien, qué cultura más rara, ¿verdad? ¿Cómo vive esta gente? Solo hay arroces con piernas paseando y con los ojos rasgados. Dios mío, no me extraña que tenga los ojos rasgados. Con tanto arroz hace 3 días que no voy al cuarto de baño. Y cada vez que voy tengo que hacer fuerza. Esto te pasa porque estamos en Japón y vamos al chino. Dios mío, pues vamos a ir a donde sea. Vamos a ir a un japonés. Dios mío, a ver si nos dan una zabada asturiana. Mira, allá hay un japonés. Yo quito la caca. Venga, pues vamos a ir a comer a un restaurante japonés. Allí, yo venga, quito la caca. Venga, va, entramos. Restaurante, qué bonito está todo, qué bien. ¿Cuántos dragones volando? Esto se parece a mis borracheras. ¿Qué ha sido eso? Un dragón. Vaya. Sí, señores honorables, señores occidentales, ¿queréis probar comida japonesa? Sí, pero... Muy buena, muy culta, muy... Tráenos algo que sea original de aquí. Sí, señores, yo tener un plato muy especial. Plato alucinógeno. ¿Eh? Plato que desarrolla el cerebro. Sí, que luego te deja primitivo. Te deja los ojos así. No. Mis ojos son mejores, porque todo lo oriental es mejor. Vale, chaval. Les voy a traer un plato de kulushi. ¿De qué? ¿De kulushi? ¿De qué? De kulushi. Vale, tú tráelo, enróllate, tío. Chayonara. Ala. Pues, ¿qué nos va a traer este tío, macho? Pones. Sonaba muy raro, ¿eh? Muy chungo esto, ¿eh? Aquí tenéis, señores. ¿Por qué es esto? Si es un puto cubo. ¿Ah? Abrí el cubo para ver sorpresa. Cubo, no me toques el cubo, chino, malica. No sé el infiel, estúpido occidental. Si tú abrís el cubo, flipad con la sorpresa que te cagas. Chaval, tres días sin cagar, no me toques las narices. Ahí os dejo. Mentes primitivas. Lárgate, lárgate, genutrio. Arranca. Pareces la radiografía de una golosina. Bueno, ¿la abrimos o qué? Venga, venga, vamos a ver. Aquí pone open. Mucho japonés, pero estos están americanizados, ¿eh? Aquí pone open. Just to open. A ver el puto cubo. Bueno, a ver. ¿La abrimos? Sí, ¿la abrimos? Dios mío, ¿qué es esto, Pon? Se está haciendo grande. Está creciendo. Está creciendo el cubo. Dios mío, ¿qué, qué cosa más rara? Dios mío, que nos aplasta el cubo. ¿Qué, qué, qué chungo es esto? ¡Pon, qué tapa! Pon, qué pesadilla, tío. ¿Has soñado lo mismo que yo? Sí, ¿qué has soñado tú? Que venía un culo grande. ¡Un cubo! Un cubo grande. Dios mío. Y te apristaba y los... ¿Sabes lo que nos ha pasado, verdad? Hemos estado por jugar al Kurusi. Dios mío, hemos estado jugando al Kurusi y tenemos Kurusimanía. Señoras y señores, estamos hablando de un juego para mentes privilegiadas porque nuestros cerebros están a 7000 revoluciones y cortan inyección. Y no va más. ¡Va! Sí, señor, lo único que podemos decir de este juego es que es casi tan adictivo como el Tetris. Casi, pero va por otro rollo porque aquí tienes que comerte más la cabeza. Es estrategia matemática con ecuaciones. Dios mío. Tienes que capturar los cubos que no son ni negros ni verdes. Un juego por fin de inteligencia para PlayStation. Qué bueno, qué bien. ¿Qué cosas buenas tiene, Pon? Pues, por ejemplo, la música es alucinante y que desde luego las explicaciones que tienes al principio, por si no entiendes mal la mecánica del juego, son la pera. Además, en castellano y te va explicando. Tienes que coger el, atrapar el cubo. Tienes muy clarito, que dejar muy clarito escapar. Para que todos los enutrios lo entendamos bien. Y también, no, eso es una cosa mala. ¿Cuál? La paranoia de los pasos. Sí, no, sí, aguanto, sí, los pasos que oyes, clac, clac, clac, clac, clac. Parece que tienes mogollón de carramarros mordiéndote, no sé. En fin, no hace falta que te vayas al Japón para disfrutar de un poquito de su cultura, puesto que el Kurusi te la mete en tu salón para que diviertas las tardes lluviosas con tu mejor amiga. Bueno, con tu mejor amigo, porque si tienes una amiga vas a pasar del Kurusi. Pero como no tienes una amiga porque eres feo, gordo, asqueroso, te huele el aliento a sobaco y no sabes qué hacer cuando sales a la calle, cómprate el Kurusi. Sí, señor. Señoras, señores. Estos son Pin y Pon. Emparanoiados completamente. Con el Kurusi. Kurusi. Es un Tetris de tres dimensiones que te va a tocar los... No sigáis, por favor, chicos. Impresionante. Han puesto bien al Kurusi. Puesto bien al Kurusi, Carlos. Así les va. Así les va al Kurusi, que no creo que haya vendido mucho, y a ellos. Bueno. En fin, seguimos adelante, que en 40 a las 9 y 54 minutos da tiempo para analizar el Linguar, pero ya llevamos aplazándolo como 4 semanas, ¿eh, Manuel? Uf, necesito 15 minutos para analizar este juego. ¿Te gusta? Está muy bien. Está muy bien. La verdad es que me ha sorprendido, sobre todo, muchas cosas. Las misiones están muy bien, son muy variadas. Bueno, vamos a situarnos, es un juego de estrategia, de un simulador espacial de combate, situado evidentemente en el futuro, una especie de Wing Commander, pero con unas misiones muy interesantes, muy variadas y que realmente te meten mucho en la historia. Mucho más originales de lo que estamos acostumbrados en otros juegos como Wing Commander. Gráficamente está muy bien. Pero está muy bien para los que no tengan tarjetas aceleradoras, porque está hecho con V-Render y es el motor que desarrolló Argonaut hace tiempo. Y bueno, tiene todos los efectos de explosiones, transparencias, lens flare, pero le falta el soporte para tarjetas de 3D. Y entonces pues hay mucha diferencia con otros juegos que sí soportan 3D FX, como puede ser el Wing Commander Prophecy. A nivel gráfico, a nivel de jugabilidad, pues ya digo, muy divertido. La nave tiene un control especial. Aparte tiene aunque lo que prima es el combate espacial, también tiene bastante de navegación y de controlar los instrumentos de la nave. En ese sentido está bastante completo. Y lo mejor de todo es que tiene muchos pilotos automáticos que te simplifican las cosas más aburridas habitualmente en este tipo de juegos, como es ir de un sitio a otro, perseguir a una nave, ir en formación con otras naves y todo eso. Tienes pilotos automáticos para cada una de estas funciones que te lo hacen todo más sencillo y puedes concentrarte en los enemigos y todo. A nivel gráfico, pues bueno, el juego pues está bien, ya lo decimos, sin soporte para 3DFX y otras tarjetas aceleradoras, pero las intros son una verdadera maravilla. Ya nos las descubrió Carlos hace unos meses y realmente desarrolladas con Lightwave y son gráficamente lo mejor que se ha visto en mucho tiempo. Yo creo que estos podían haber ganado a Blade Runner. ¿Qué más tenemos? Tiene muchas, a nivel de este tipo de juegos, muchas cosas que mejoran. Por ejemplo, mejoran lo que es el combate en el espacio y la jugabilidad. Por ejemplo, los disparos que tú haces cuando vas a una nave La nave la tontas un poco, pierde la trayectoria, pierde la velocidad, entonces es más fácil seguir disparándolo. No es el típico juego de estos que siempre das un disparo a una nave, la pierdes, otra media hora para ponerte otra vez detrás, otro disparo. Simplemente cuando coges una nave y le das un par de buenos disparos, la nave pierde un poco como el control y entonces la puedes ya seguir tranquilamente. Tiene unas presentaciones muy cortas en donde te introducen todo lo que va a ser la misión. Algunas van cambiando según se va desarrollando la misión. Hay intros en medio de las misiones que la atmósfera del juego la sientan perfectamente. El sonido y las voces están muy conseguidos. La música es extraordinaria, o sea, está increíble. Y quizá lo único que le falla, y bueno, es importante, es que está completamente en inglés, tanto los textos como las voces, y para el que no domine inglés, algunas de las misiones se pueden hacer muy complicadas porque no entenderás realmente qué es lo que tienes que hacer. En definitiva, pues uno de los mejores juegos del espacio, y mira que ha tenido muchos contrincantes, está el Wing Commander. Y bueno, que quizá algunos detallitos que le fallan nos impidan darle una nota más alta, pero bueno, para mí es un juego muy divertido y le doy un 8. Bueno, pues no está mal, una buena nota para el Infinity War y War. Carlos, ¿has jugado a él? Sí, sí que he jugado. ¿Y qué te parece? Y no solo he jugado, sino que me lo he comprado además, ¿eh? ¿Ah, sí? Me lo he comprado, me he gastado mis 35 libras y me lo he comprado. ¡Ostras! Este es un juego, esto es un buen juego, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Me lo voy a comprar mañana. Tres discos y trae un póster además de las naves, que son más bonitas las naves. ¿Sí? Que vamos, sí. Bueno. Esto es fulminante. ¿Y qué te parece, Carlos? A mí me parece muy bueno, muy buen juego. No me ha defraudado en absoluto. Es un juego... Yo había visto mucho de las imágenes, digamos, de las intros y todo esto. Del juego tenía menos conocimiento, pero el juego me ha sorprendido por lo fácil que es meterse, ya que tiene, pues digamos, las misiones de entrenamiento están muy, muy bien conseguidas, todo muy entretenido. Y como dice Manuel, no te pasas el día perdiendo el tiempo en cosas que son un rollo. Te concentras en lo que es la acción del juego, que es lo más entretenido. En el sentido de calidad, por todos lados, es un juego muy, muy, muy, muy, muy pulido. Es un juego que cada detalle parece que lo han pensado 500 veces y que han trabajado y que han evaluado todo muchísimas veces. Y yo, para variar, no coincido con Manuel con la nota. Y le voy a dar un 9. ¡Toma! Bueno, pues, a mí, además, que esté en inglés, me da exactamente igual. Un 8, evidentemente. Fíjate. Porque, de hecho, aunque estuviera castellano, yo el que me compro aquí es en inglés. O sea, que ni me voy a enterar. No me extraña. De hecho, se está comprando los coches al revés y todo. O sea, que bueno. Bueno, si podrá conocerlos, si te dura mucho. ¡Qué guapo! Bueno, ya estamos en la simpatía habitual de nuestro programa, que finalmente deja parte a otros programas, como empieza ahora dentro de un momento, pues el señor Lucky con su 3-2-1, ya está preparado en el otro estudio. Manuel, Carlos, como siempre, un placer, un gozo, que no me cabe en un pozo, para agradeceros vuestra presencia en el programa. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Ya sabéis todos, que en C4RL05 sí. Está el G-Police PC en sorteo. Ya sabéis, chicos, que tenéis que enviar mensajes a Carlos y apabullarle con lo que quiere decir esa frase en japonés. Por cierto, japonés, ¿qué es lo que quiere decir en el código fuente? ¿Qué quiere decir el código fuente ese? Que pone ahí tu frase de no sé el qué, tu novia. El mensaje secreto habitual. Sí. Hay un mensaje secreto nuevo ahora. Sí. ¿Y qué dice? ¿De quién es? ¿Es de un grupo o...? En fin. Es secreto. Señores, volvemos dentro de 7 días. Adiós. Adiós. Ah, por cierto, gracias, Manuel. De nada, ¿por qué? Por venir. 40.